Abre la puerta, baja las escaleras y rueda. No te detengas, sobre la mesa te dejo mi resignación. Salta hacia afuera, mira el buzón y jamás retrocedas. Solo recuerda, sobre la mesa te dejo mi resignación. Cruza tus brazos, respira despacio y saludando va mi reflejo que ya casi se esfumó. Abre la puerta, baja las escaleras y rueda. No te detengas, sobre la mesa te dejo mi resignación. Thank you.